cielo está cerrado, oscuro, me parecerá llover en mi jardín. Después que tú te fuiste, amor, nunca más llovió en mí. Olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. El cielo está cerrado, oscuro, me parece va a llover en mi jardín. Después que tú te fuiste, amor, nunca más llovió en mí. Como olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, lluvia, llueve. Los recuerdos que me abrazan, llueve, lluvia, llueve. Venilaba esta nostalgia, saca de mi pecho. Los recuerdos que me abrazan, por favor. La viola, la viola, la viola. Enamorada. Siempre enamorada, siempre, siempre. Llueve, lluvia, llueve. Venila esta nostalgia, saca de mi pecho. Los recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve. Venila esta nostalgia, saca de mi pecho. Los recuerdos que me abrazan.